enamorado. Y esto es Cali, Cali, para bailarlo hasta el lunes. Y mami mueve su bombo, y mami mueve su bombo, muy despacito para abajo, muy suavecito, suavecito. Y se menea para arriba, y se menea para arriba, y mami la sabrosura, pero que